como ya sabrán quienes estén sumándose a la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la Retaguardia y a las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que seguramente se van a ir sumando al instante a esta transmisión especial. Se desató en la ciudad de Buenos Aires una cacería a través de la Avenida de Mayo, después de algunos incidentes que se produjeron al finalizar la marcha, la manifestación, pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hay decenas de detenidos, incontables hasta ahora, a esta altura de la noche, a las 22:53, pero claramente hemos podido ver, quienes estamos en las radios, en nuestras casas o donde fuere, siguiendo los incidentes por televisión desde hace horas, y también, por supuesto, por lo que nos han ido contando nuestros compañeros y compañeras que están en el lugar, como decía, decenas de detenciones, incluyendo a varios compañeros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban allí en la Avenida de Mayo. Así que entramos en transmisión especial, y en un ratito nada más, en la medida que los celulares de los compas que están allá aguanten, iremos teniendo novedades a propósito de lo que está pasando ahora. No cesa el avance de la policía por la Avenida de Mayo. Ya están casi a la altura del Congreso. Recordamos que esto no fue una marcha, fue una manifestación. En la ciudad de Buenos Aires fue una manifestación, y fue una manifestación a la Plaza de Mayo, pero cuando comenzaron los incidentes de un grupo reducido de personas, la policía avanzó como siempre avanza, no contra el grupo reducido de personas, sino que avanza indiscriminadamente. Y además, claramente, Euge, con toda la intencionalidad también de generar mucho miedo en gente que incluso no estaba participando de los incidentes, es decir, de lo que comentan, claro, quienes estaban ahí en la Plaza de Mayo desconcentrando con total tranquilidad. Recordemos que obviamente es una marcha de la que participan un montón de familias, chicos, digo, no es que toda la manifestación, dije marcha y no era, pero no importa, que toda la manifestación no es de gente organizada, sino que había un montón de personas que van ahí solas, personas que van con sus hijos. Y lo que cuentan quienes estaban ahí en el momento en el que estaban desconcentrando es que cayeron un montón de motos de la policía amedrentando claramente, ¿no? Y sabemos que estas son cosas que las fuerzas de inseguridad provocan muchas veces. Vamos a ir tomando contacto de a poco con nuestros compañeros y después habrá que hacer la recorrida habitual que en estos casos hacemos por las comisarías de la zona para ver a dónde están llevando a los detenidos. Dicen que llevaron a alguno de los detenidos a 30, a nuestros compañeros. A la comisaría 30. A la 30, sí. Bien, habría que averiguar si esto es así. También sabemos que a Ezequiel Medone y a Juan Maurenzano los metieron en dos móviles policiales diferentes, con lo que tampoco sabemos si los llevaron al mismo lugar o a dos comisarías diferentes, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos aquí y nos quedamos y vamos a ir informando en la medida que tengamos noticias. Vamos a tomar contacto con Diego. Diego está trabajando allí, es integrante de Capoma, e integrante también de DTL. Tengo y la matrícula Lo tenemos aquí en línea. Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿me escuchás? A la matrícula los vehículos, al menos sabemos en qué vehículo y así lo seguimiento o cualquier cosa. Diego, ¿nos estás escuchando? ¿Pero qué te parece? ¿Hola? Diego, ¿nos estás escuchando? Muy bajito. Muy bajito. Estamos acompañando a Medo, que lo han metido preso por no sabemos por qué, si él estaba simplemente filmando a los policías como estaban reprimiendo. Y después el compañero Juan trató de ayudarlo cuando la policía lo quiere secuestrar y llevar adentro, entonces a Juan también lo agarran y lo meten en dos unidades policiales diferentes. Uh-huh. Sí. ¿Y ustedes están en un auto siguiendo a Ezequiel Medone? No, están parados acá en la calle. El lugar donde estamos es esa Avenida de Mayo y, mira, me parece es San José. Es decir, que no los llevaron a ningún lado, todavía están ahí adentro de los móviles. Acá, están acá y acá le estamos haciendo compañía. Y Cupi me conocen todos. Bien. ¿Podremos...? ¿Hay chance de acercarse a la policía para poder contarles que son...? Parece que lo que decían que lo iban a llevar a la 30 o a la 12. Pero más que nada para que sepan que son trabajadores de prensa, a ver si pueden desistir. Ya le gritamos y cuando le empezamos a gritar de que eran trabajadores de prensa, todos los que estábamos de prensa ahí, la respuesta de la policía fue dispararnos y tirarnos gases lacrimógenos. Uh-huh. Esa fue la respuesta de la policía. Uh-huh. Cuando dijimos, aparte... era bien clarito que Juan estaba con un chaleco que decía prensa, ¿sí? Así que no había duda. Estaba identificado. Estaba identificado. Uh-huh. ¿Sí? Y Medo, bueno, me parece que también. Vos estuviste tirando fotos y sí, y audios durante toda la jornada. Sí. Vayamos a ese principio, digamos. Un grupo reducido produce los incidentes y lo que se desata es una cacería después. Sí, ahí yo, como justo en ese momento no estuve, pero encontré una compañera que estaba sacando fotos y ella relata de que en ese momento, cuando llega la policía, ya no había más nadie. Uh-huh. Directamente. Y la policía a partir de ahí empieza a reprimir. Uh-huh. Sí, fue como un ejército que entró, motociclistas, lo que vimos en la época del 2000, bueno, tal cual. Uh-huh. Motociclistas que entraron, atravesaron a los manifestantes y a partir de ahí empezaron a reprimir por la calle que es de la catedral. Y ahí empezaba a reprimir hasta llegar al punto de donde está el cabildo, hicieron dos frentes y le empezaron a disparar a los manifestantes. Uh-huh. ¿Vos pudiste ver, porque lo que estábamos viendo a través de la tele era montones de detenidos, decenas de detenidos, sí. ¿Pudiste ver heridos también? Y mira, lo que principalmente gases y había heridos por bala de goma. Hay un montón de compañeros con las marcas de balas de goma y alguno que otro tenía como un golpe en el labio o en la boca, en la nariz, digamos. Y principalmente todo con el tema de gases lacrimógenos, muchos afectados. Uh-huh. Que no podían respirar, tirados en el suelo, eso sí, bastante gente. Bueno, entonces pasamos en limpio entre las decenas de detenidos que hay, que por lo que se pudo ver... mínimo son 50 personas y creo que me estoy quedando corto. Hay dos compañeros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, Ezequiel Hugo Medone, que está ahí a tu vista ahora, Curupí, que todavía no lo han trasladado a ninguna dependencia. Está bien, está tranquilo. Sí. Está tranquilo. Y Juan Pablo Mourenza, que sí, ya fue trasladado a una... No, Juan es de TL. Que ya está siendo trasladado, está atendiendo pobre Curupí a medio, a un montón de medios a la vez. Que ya ha sido trasladado en el caso de Juan a una de las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, de la policía de la ciudad, de la nueva policía de la ciudad, que está haciendo en este momento su estreno a todas luces, ¿no? En una represión que no veíamos hace años en la Argentina. ¿Te parece aportar algo más o si querés te llamamos un rato y guardamos la batería que suponemos? Sí, que... un poco la batería porque no sé cuánto me quedé de batería, así que en todo caso prefiero mantenerme así en comunicado. Parece que ahora se tranquilizó un poco todo, pero estamos acá en alerta, ¿sí? Dejaron de llevarse gente, porque constantemente, cada 10 minutos se estaba llevando a una persona, sacaban de diferentes calles, sacaban a un manifestante o personas que andás a ver por qué se la estaban llevando. Uh-huh. Y ahora parece como que... la policía es como que se plegó, ¿sí? y ya se ve que la Avenida de Mayo no hay policía sobre la Avenida de Mayo. Sí, todavía quedan los vehículos donde en uno de ellos está Medo. Bueno, abrazo grande, Curupí. Cualquier cosa estamos. Muchas gracias. Listo, estamos en contacto. Curupí es integrante de Capoma y de ETL. De Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, de Jujuy, y también del colectivo de ETL. Y bueno, a ver, pasando en limpio, Ezequiel Medone pertenece a ETL y también a Antena Negra TV. Y bueno, en el caso de Juan también lo mismo, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque uno tendía a pensar que en esta época había que estar con un carterito de prensa para evitar este tipo de situaciones, y evidentemente no es esa la situación, ¿no? Es aún muchísimo más grave, porque bueno, ahí nos decía Curupí que el caso de Juan estaba identificado con una pechera de prensa. Hay policías, algunos en moto, hay camiones de la policía de la ciudad en la zona. Estamos caminando en vivo por la zona de Avenida de Mayo y San José, la zona del Congreso de la Nación, muy cerquita. Hay una gran cantidad de policías, ambulancias en el lugar. Los contenedores que están en la Avenida de Mayo, mostrando el paso de este grupo que generó incidentes después de la finalización de la manifestación para pedir por la prisión de Santiago Maldonado. Bueno, por supuesto, Euge, los medios tradicionales hablan en términos de gente que provocó actos de vandalismo. Están contando cuántos contenedores de basura han sido tirados en medio de la Avenida de Mayo. No, cuántas personas se llevaron detenidas. Bueno, justo pusimos TN también, ¿no? Sí. qué cantidad de heridos tuvieron que trasladar. Pero es que en realidad la mayoría de los canales ya ha dejado de emitir allí en vivo, sobre todo porque la policía se replegó, la policía terminó su tarea y eso hace que también los canales de televisión empiecen a desinteresarse, no les va a interesar demasiado ir a las comisarías o ver en qué momento dejan a la enorme cantidad de gente que se llevaron detenida hoy en la ciudad de Buenos Aires libre. También hubo incidentes en la marcha que se desarrolló a través de la Ruta 40 en El Bolsón. Allí hubo gente que arrojó alguna bomba molotov y eso produjo también una fuerte represión de la gendarmería. Recordamos que allí en El Bolsón, además, la marcha fue hacia uno de los escuadrones de gendarmería, como ya se había realizado la marcha anterior. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Llamando. ¿Usted? ha comunicado con la comisaría 30. Si desea hablar con la oficina de judiciales, marque 105. Si desea hablar con la oficina de administración, marque 107. Si no, aguarde y será atendido. Sí, vamos a guardar. Comisaría 30 de lo que ahora es la policía de la ciudad. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, mi nombre es Fernando, somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos dicen que han llevado a compañeros trabajadores de prensa ahí detenidos. Esta es la comisaría 30 acá, no tenemos detenidos. ¿Si me habla de los incidentes de Plaza Mayo? Sí, sí, claro. Bueno, tiene que consultar en la comisaría primera y segunda, que son las que tienen jurisdicciones ahí en Plaza de Mayo. ¿Primera y segunda? Sí. Bien, perfecto. Y bueno, nos dijeron que la llevaban a la 30. Bueno, cualquier cosa te vuelvo a molestar. La alcaldía está acá en la en el predio de la comisaría. No tiene teléfono, pero no es la comisaría 30. Está en el mismo predio. Ah, está en el mismo predio la alcaldía y sí. Pues ahí sí puede ser que los hayas llevado. Tal vez, seguramente, y todo lo que necesites saber sobre si la persona está ahí y cuando sale es en la comisaría que tuvo intervención y que lo llevó detenido. Bueno, bien, bien, gracias. Hasta luego. Ahí aparece como un claro, ¿no? Están en la alcaidía, seguramente los están llevando a la alcaidía, que queda en el mismo edificio de la comisaría 30. Estaremos hablando del edificio de tribunales, de la alcaidía de tribunales. Suponemos que será la alcaidía de tribunales. Bueno, bien, vamos a ir ordenando esto en la medida que tengamos. Bueno, en nuestro por un lado, a ver, los detenidos están siendo llevados a diferentes comisarías y a la alcaidía. Suponemos que lo que va a suceder, porque viene sucediendo en las últimas movilizaciones o manifestaciones en las que hubo detenidos, es que los van a dividir, ¿no? No los van a llevar a todos al mismo lugar, porque eso, bueno, lo que está sucediendo ahora es que un montón de gente está llamándonos a nosotros y supongo a otros compañeros también enterados de esta situación para ver a qué comisaría tienen que ir. Entonces uno, si siguen la línea que venían llevando, lo más probable es que los dividan y que no lleven a todo el mundo al mismo lugar para generar desmovilización o para que la gente que quiera acercarse a manifestar para que liberen a los y las detenidas, pueda hacerlo, ¿no? Pueda ir a un lugar determinado. De cualquier manera, en el caso puntual de nuestros compañeros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo que nos dice Diego que a quien recién sacábamos al aire, es que todavía no se los han llevado de Avenida de Mayo y San José. Los tiene detenidos, seguramente le habrán colocado los precintos que colocan ahora en lugar de las esposas. Los tienen ahí en la calle, en situación de detenidos, pero todavía no se los han llevado. Lo que a nosotros al menos nos deja la esperanza de poder hacerlos entrar en razones de que se están llevando a gente que estaba intentando registrar justamente como la policía avanzaba por la Avenida de Mayo a Mansalva, llevándose a quien se le cruzara a su paso. Bueno, los compañeros se cruzaron en su paso porque estaban intentando registrar lo que allí pasaba. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Solo una vez, para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y serás mucho menos cruel. Bueno, volvemos a la zona de la Avenida de Mayo. Ay, no volvemos, volvemos en un ratito. Esperemos, bueno, que todavía tengamos batería, porque, bueno, obviamente los compañeros venían trabajando con normalidad. Perdón, pero estamos llamando al aire a nuestros compañeros. Venían con la normalidad de enviar fotos, de enviar videos, todo eso ocasiona enormes gastos de batería, como se imaginarán, y por lo tanto uno puede suponer que están en las últimas, ¿no? Bueno, que están en las últimas de batería. Bueno, esperemos, tenemos varios compañeros allí, y en todo caso, a los que puedan estar escuchando la radio o a quienes estén agitando en redes sociales, si pueden decirles que, si no están lejos, que se acerquen a la Avenida de Mayo y San José. Ese es el lugar donde están hasta ahora detenidos los dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que están en esa circunstancia, pero que todavía no han sido trasladados. Y la verdad es que, como uno de ellos además está identificado con el chaleco de prensa, probablemente los dos, dice Curupí, estuvieran identificados con el chaleco de prensa. Los compas de TL están usando estos días los chalecos de prensa. Sí, sí. Entonces, como que por ahí existe la posibilidad de que entren en razones e intenten evitar un lío por ese lado, ¿no? De estar llevándose a gente que está allí realizando una cobertura. A ver en qué anda la tele. Y un operativo muy grande, con mucha policía. Llegaron también camionetas de la policía de la ciudad a este lugar, un desplazamiento de mucha policía en este viernes a la noche. Y el tránsito que fue desviado... Ya no tiene mucho para decir el muchacho, así que no vamos a gastar nosotros nuestras pilas en escuchar TN en vivo. No, además cuando ya empiezan a preocuparse por el tránsito, ¿no? O sea, por la gente de clase media o clase media alta que puede llegar a pasar por ahí. Claro, que agarre, ¿no?, por otro lado para, claro, evitar los ya quilombos ahí de tránsito. Estamos... más que en el horno. Bueno, hoy se dio una situación bastante risueña antes de que se desatara la feroz represión que se desató después, que fue cuando, bueno, a mí me tocó hoy estar aquí en la operación técnica, para que nuestra compañera Natacha pudiera estar en la marcha, así que me tuve que quedar aquí. Y en el ver por televisión los primeros incidentes, hubo un incidente en una mutual de gendarmería que queda en la calle Tacuarí y Venezuela, a la que un grupo de unos 30, 40 personas se acercaron y destrozaron los vidrios de la puerta con piedras que estaban tiradas luego allí en el piso. Y estaba viendo yo en ese momento Crónica con un muchacho que supo ser progresista y trabajar en medios progre alguna vez, se llama Jorge Cicutín. Estaban allí en vivo y mientras la compañera que estaba trabajando allí en los móviles pudo pasar el vallado policial, fue una zaraza increíble de 15 minutos en la que decían, arriesgaban, se habían tirado una molotov, se habían tirado piedras, no, para mí que fueron piedras, porque si no estaríamos viendo humo. Y cuestiones por el estilo de una zaraza permanente de los canales de noticias cuando tienen que inventar y sostener el aire. Y después, en otro momento, por ejemplo, estaban hablando con Wallace, que es William Wallace, ¿no? Estaban hablando con Wallace, que era el líder hermano del mapuche detenido. O sea, te traduzco, estaban hablando con Fernando Jones Wallace en la Plaza de Mayo. Fernando está aquí en Buenos Aires, llegó hace algunos días con Sonia Ivanov, una de las abogadas de Facundo, que sigue preso en el penal 14 de Esquel, y se produjo allí un diálogo que terminaron abruptamente para ir a la nada, no es que tenían algo urgente en vivo, en el momento en el que Fernando les pedía 2 minutos para decir que ellos no estaban obstruyendo de ninguna manera la investigación en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, cosa que el gobierno ha instalado desde sus funcionarios y que también la propia justicia federal, que actúa allí en Esquel con el juez Otranto a la cabeza, e incluso la fiscal también, que vendría a ser como la más copada de todo ese aparato sin ser copada, también todos han dicho que los integrantes de la LOF Cuyamen no estaban colaborando con la investigación. Cuando Fernando quiso aclarar eso y decir que no era así, que los testigos del secuestro de Santiago habían declarado ante la justicia, le cortaron y dijeron, bueno, no tenemos más tiempo, y digo, bueno, van a saltar a algo urgente, van a ir a imágenes de algo que está pasando ahora. Uno suponía que la represión se iba a venir, porque la verdad que la cosa se estaba poniendo cada vez más tensa, pero no, fueron a imágenes de cómo había sido cómo la gente se desconcentraba con tranquilidad. Lo que da cuenta también, obviamente, de que cuando existen espacios para que gente como Fernando Jones Wallace, en este caso, diga lo suyo, esos espacios no son... No son fáciles de aprovechar, y si no, preguntarle a Facundo, que estuvo por segunda vez con Jorge Lanata el otro día. Bien, seguimos. Siempre regresaré, me verás.

Bueno, estamos en transmisión especial a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la Retaguardia, y seguramente nos iremos enterando si a través de muchos medios de la red que ya están transmitiendo. Estamos transmitiendo porque acaban de llevarse detenidos hace unos minutos a Ezequiel Medone y a Juan Mourenza, dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ezequiel y Juan estaban haciendo su tarea de prensa. De hecho, Ezequiel estaba transmitiendo en vivo por el Facebook. Con lo que tenemos el video. Ajá. Del momento, digo, de todos los momentos previos en los que Ezequiel filma todos los movimientos de la policía, que meten miedo y parece que estuvieran avanzando en una batalla contra vaya a saber qué enemigo, no contra gente de a pie, que era lo que tenían enfrente. Y si querés compartimos el... Bueno, hasta que obviamente Ezequiel filma todos los movimientos, empiezan a escucharse los tiros, porque la policía empieza a reprimir fuerte, y de repente un tipo que grita, está filmando, uh-huh. Y ahí Ezequiel deja de filmar porque lo detienen. Uh-huh. Así que escuchamos un cachito esos momentos. A ver cómo sale, dale. Obviamente es el audio de un video, te vamos a ir contando lo que medio estaba filmando en ese momento, que era el avance. Un montón de policías, en principio un poco más separados, pero después se ve como una masa de policías así impresionante. Tienen esos cosos naranjas en la mano que sospecho que son los gases lacrimógenos, ¿no? El gas pimienta, claro. El gas pimienta, muy bien. Van avanzando por Avenida de Mayo. Los titos, como diría nuestro querido Víctor Basterra, uh-huh. Cuando se refiere a los genocidas, viste que siempre dice los titos hacían tal, sí, cosa, y los titos hacían tal otra. Sí. A ver, avanza un poco porque... No, es que estamos bastante cerca del momento en el que la policía empieza... Ahí está, empiezan los disparos. Empiezan los disparos, ellos están súper concentrados en la represión. No, está filmando, ¿eh? Y ese es un policía. Hasta que se dan cuenta que están filmando. Está filmando, ¿eh? Ahí está. Y ahí lo que hizo nuestro compañero fue deshacerse el teléfono para... Somos así. Así. Perdón, ¿eh? ¿Qué perdón. Estás haciendo? ¿Te pelean? Perdón. Estamos trabajando de manera desordenada. ¿Qué estarías buscando? Está tocando. Se subió arriba de algo para cambiar la tele. A ver. Ahora estoy intentando bajar el volumen porque lo que hice fue sacar el cable de la tele. ¿Y por qué le sacaste el cable de la tele? Porque a ver, ¿qué necesitas ahora? Conectarlo para que escuchemos, porque, claro, Ezequiel se deshizo del teléfono, pero nuestros compañeros obviamente no sabían, y cuando perdieron contacto con él, intentaron llamarlo. Llamaron al teléfono y se encontraron con esto. Con que alguien había levantado el teléfono que él había tirado. Hola, soy una chica que encontró el celular de su compañero. Hola, sí, ese es el celular de Medo. ¿Con quién Medo? Estoy hablando, sí. Mi nombre es Natalia. Bien, Natalia. Estoy en el momento de que la policía lo agarró a él, y cuando él revolvió el celular pude agarrarlo. Bien, Natalia, tenés el celular de un compañero de DTL, es una cooperativa de comunicaciones, y es un compañero de la RNMA. Y obviamente Natalia sabía que estaba tomando un teléfono de un compañero, ¿no? ¿Me podés escribir un poco lo que estuvo pasando? Te paso con mi novio, que él estuvo, o sea, él vio más, yo como que yo estuve a lo último. O sea, como que reaccioné cuando vi que tu compañero ya estaba en la calle. Bien, ¿ustedes dos estaban en la marcha? ¿Estaban ahí con los... Nosotros estamos pasando justo por Avenida de Mayo, caminando. Bien. O sea, sí. Bueno, no tenés ningún dato de quién se lo llevó, qué fuerzas se lo llevaron, si era policía. No, encima sabés que no estaba nadie identificado, o sea, menos que menos. Te paso con mi novio, ¿querés que para por que favor, te escriba? Por favor, por favor. Sí. Ahí va. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Iván. Bueno, Iván, estás hablando con Facundo, somos compañeros de una organización en la cual Medo estuvo laburando. ¿Vos sabés cómo se desarrollaron los hechos? ¿Quién se los llevó? Mirá, lo único que tengo entendido, yo empecé a ver desde que de Avenida de Mayo y 9 de Julio empezó a llegar la policía, parece que venían de atrás, vinieron pegando, vinieron reprimiendo, cada tanto disparando, hicieron un avance pues, sobre el 9 de Julio. Una vez que cruzan el 9 de julio, yo estaba del otro lado, o sea, desde la Plaza de Mayo no, sino del otro lado. Yo estaba parado en la esquina del 9 de julio y Avenida Mayo. Bien, Avenida Mayo y Salta. ¿Con Medo se llevaron a más compañeros? ¿Con el muchacho del celular se llevaron a más compañeros y compañeras? Bueno, eso es lo que empezó a pasar. Avanzaron una o dos cuadras y en ese momento se llevaron. A mí me pareció ver que se llevaron una compañera, por lo menos eso es lo que yo vi. Creo que se llevaron a otra persona más, aunque no estoy seguro, y se llevaron, bueno, al dueño de este teléfono, que lo que atinó a hacer fue a tirarlo a la multitud y lo agarró mi novia. Yo estaba parado ahí adelante, a mí me pegaron cuando vi cómo lo estaban deteniendo. ¿Vos sos de alguna organización, che? Yo soy del MST, pero me había quedado después de hora con unos amigos ahí. Cenamos en la zona y a la vuelta, yendo hacia el subte, me encontré con él. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces este audio en el que del que se desprende que Ezequiel, cuando se lo llevan detenido, suelta el teléfono para que quede a salvo el teléfono y lo toma esta chica, esta pareja, en realidad, de compañeros que habían participado de la manifestación. Nada, qué momento, ¿no? Que se está viviendo, ¿no? Porque la represión es desmedida. Lo que vimos también en el Bolsón, a través de los videos que llegaban desde allí, también fue muy grave. Ahora, decenas de miles de personas, centenares de miles de personas se manifestaron en todo el país clamando la aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no? Habría que pensar si toda esta parafernalia que la policía lanza después de los incidentes no va a ayudar para que mañana no se hable del clamor popular que hoy avanzó en las calles. Digo, cuando la policía sale a la calle y sale así, que parecería ser que no solo sale a contener los incidentes que se puedan provocar, sino que sale a alborotar la Avenida de Mayo, casi más que los manifestantes, uno se pone a pensar también si no están queriendo conseguir la tapa del diario de mañana y evitar que la tapa del diario de mañana sean las centenares de miles de personas que en todo el país se manifestaron en un solo grito, dejando de lado un montón de diferencias políticas, como sucedió, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, obviamente me imagino que en otros puntos del país, pero aquí en Buenos Aires claramente, con los organismos de la mesa de organismos, digamos los organismos más vinculados al kirchnerismo y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde están los organismos autónomos, organizaciones políticas, sociales, culturales, donde está también la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos y que acordaron ir a este acto unitario formidable que se desarrolló hoy en la Plaza de Mayo, en la que hablaron solo los cuatro familiares, los dos hermanos y las dos cuñadas de Santiago Maldonado, en un acto muy emotivo y muy fuerte políticamente, donde la familia, más allá de que la gente pidiera la renuncia de Patricia Bullrich, la familia pidió en el documento que leyó Sergio Maldonado que Bullrich renunciara, ¿no? Y uno se pregunta si mañana la tapa de los diarios va a ser esa o va a ser la de la represión policial que se vino después, ¿no? porque me parece que también hay en la respuesta desmedida de la policía hay algo de eso, me parece. Hay un intento por marcar agenda periodística el día de mañana con algo que no tenga que ver con la cantidad de gente que salió a la calle en el día de hoy. Llamando ahora a la comisaría de la comuna 15. Esto es en el barrio de Chacarita. Policía de la ciudad, oficial primero Román. Hola, sí, ¿qué tal, oficial? ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, mi nombre es Fernando, soy periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Ahí están llegando ya detenidos de la manifestación de la Plaza de Mayo? Sí, tengo conocimiento que está llegando gente que ha sido detenida en la manifestación. Porque hay dos periodistas entre los detenidos. Ajá. Y quisiéramos saber en qué condiciones están y... porque estaban haciendo su trabajo, son compañeros nuestros. Sí, ¿no? sí, yo te entiendo. Mirá, están ingresando. Todavía datos no tengo de nada. Uh-huh. ¿Cuántos detenidos están ingresando? Mirá, yo tenía hasta ahora tenía 3, pero recién ingresaron 2 móviles, así que quizás haya un poco más. La verdad no te puedo decir ni número, ni cantidad, ni nombre, ni nada, porque no conozco ni... No tengo esa información. En este ¿Y ustedes ahí en la comisaría tienen capacidad para alojar a cuánta gente? Si te digo exacto te miento, pero creo que 16. Uh-huh. Que tienen como celdas sí, comunes, sí. Digamos. Está. Bueno, te vamos a volver a molestar más tarde porque... No hay ningún problema, dame cuando quiera y cuantas veces quiera. Bien. Están llegando los detenidos entonces a la comisaría 30, allí en la comuna... Esto es en la comuna 9, perdón, en la comuna 15... Es al lado del Parque de los Andes, una de las comisarías de la nueva policía de la ciudad, que queda en la calle Guzmán, en la avenida Guzmán, allí entre Jorge Newbery y Concepción Arenal. Esto es en Chacarita, frente al Parque de los Andes, y ahí muy cerquita del cementerio. Es ahí a donde están llegando la mayor parte de los detenidos. Él dijo que tenía, muy amable, ¿eh? Si hubiera estado en la calle hoy no hubiera sido tan amable. Que habían llegado 3 detenidos y que estaban llegando 2 móviles más con 2 personas que incluso probablemente sean nuestros compañeros, ¿no? Así que vamos a seguir averiguando. We'll be right back. Bueno, ahí nuestros compañeros, Euge está laburando en la producción, nuestros compañeros que están siendo detenidos, ahí está un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, pronto va a salir, denunciando la situación. Están llegando recién ahora, ya con los abogados de Correpi, acompañando en un auto cercano, así que van a llegar juntos hasta la comisaría, que es la que recién estuvimos hablando con ese señor tan amable, que queda en el barrio de Chacarita. Hacia allí están llegando, abordando ahora mismo, seguramente, nuestros compañeros, y recién pudimos charlar con la doctora María del Carmen Verdú, de la Correpi, que como siempre están dispuestos en estas circunstancias, a, como militantes, a aparecer rápido en escena. Bueno, llegaron allí al lugar al mismo tiempo casi. Estamos llamando nuevamente a la comisaría porque... ¿Comisaría Comuna 15, señor Pantano? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si hablé con vos recién, llamé hace 5 minutos. Sí. ¿Cómo estás? Ahora sí llegaron nuestros compañeros. Y sí, la verdad, como son trabajadores de prensa, quisiéramos saber cómo están y si los van a liberar pronto, porque suponemos que los van a liberar pronto. Bueno, a ver, aguarde un segundito que le comunico con agentes judiciales. Sí. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fernando es mi nombre, soy integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. No te escucho, ¿podrías hablar más fuerte? Sí, a ver, ahí te ¿me escuchás? Te escucho muy bajito igual. ¿Ahí me escuchás un poco mejor? Sí, decime. No, te decía, mi nombre es Fernando, soy periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos y hay dos compañeros nuestros que acaban de llegar ahí, que los detuvieron en Avenida de Mayo cuando estaban registrando lo que estaba pasando. ¿Tenés el...? Ezequiel. ¿A Ezequiel cuánto? Ezequiel Medone. Ezequiel Medone, sí, ese sí está acá. Y Juan. Juan Mourenza. Y Juan Mourenza. Sí. Sí, están los dos ahí, ya sabemos que están ahí. Pero sí. Digo, se supone que los van a liberar pronto, porque son, no es que estaban... Eso está lo que disponga el juzgado. Todavía no tengo las directivas en mano porque todavía no bajó el personal interventor. Uh-huh. Cuando tenga las directivas ya te puedo informar más en un tiempo estimativo si va a solicitar informe de residencia, si no, si solamente pide una constatación de domicilio. Depende de lo que disponga el juzgado. Uh-huh. O sea, ustedes lo detuvieron, pero no tienen cargos todavía ellos. No, sí, tienen los cargos, pero el tema es que depende, no sé qué juzgado intervino, porque yo no estuve en el lugar y todavía nosotros estamos en Chacarita, vos fíjate que eso fue lo que es 9 de julio, donde recién me está bajando las personas demoradas y después viene el personal interventor. Claro. Y ahí yo voy a tener el subcomisario que hizo la consulta por el tema de las detenciones, de todo. Bueno, te pido dos cosas si me podés informar. Una es cuáles son los cargos por lo que ustedes se los llevaron. Y la otra es cuál es el juzgado interviniente, así nosotros podemos averiguar con ellos y no molestarlos a ustedes. Apenas los tengas, te los paso. ¿No tenés el juzgado todavía? El juzgado no lo tengo todavía. Ah. Porque te estoy diciendo que están haciendo la consulta ya recién ahora. Pero los cargos sí los debes tener. Es que eso no sé exactamente qué es lo que le están imputando porque yo no estuve en el lugar. Claro. ¿Entendés? Yo no sé si le están imputando o un daño o una lesión o solamente una manifestación, no sé. O solamamente una contravención tampoco. No, es que estaban filmando lo que estaba sucediendo en la Avenida de Mayo. Digo, claro, estaban laburando, estaban con chalecos, tienen chalecos que dicen prensa. Explico dos cositas. Yo no estaba ahí, no te puedo informar exactamente por qué motivo lo trajeron, porque todavía el personal que hizo la detención no bajó acá. Hasta que el personal no baje, yo no tengo la forma de saber qué juzgado, qué es lo que dispuso, por qué se lo está imputando, ni nada. Es más, para que te aviso que ellos ya están acá alojados, cada uno con su celda individual, está el médico legista constatándolos a todos y hay cámaras en toda la dependencia. Uh-huh. Eso es lo que sí te puedo dejar de constancia de seguridad de mi parte. ¿Viste? Bien, bien. Para que sepan también ustedes ahí, cuando el juzgado les informe y ustedes contrainformen lo que sucedió, sepan que está filmado el momento de la detención. Sí. Yo me quedo... Yo estoy acá... mi trabajo es que se respeten los derechos de cada persona, las garantías de cada persona, hacer el procedimiento, darle toda la legalidad posible, ¿entendés? Respecto a los incidentes que ocurrieron, yo no cada uno tiene su opinión. No, pero es que, lo que yo te quiero decir es que no los detuvieron por incidentes. Es que yo no sé por qué, hasta claro. Que no venga y no me lo diga, y lo que me diga el personal policial, ¿entendés? Yo tampoco si es verdad o no, yo solo doy fe de lo que me dice nomás, ¿entendés? Sí, bueno. ¿Tiene? Cualquier cosa nos avisan, nosotros tenemos un video donde está registrado. Dale, ¿tenés el teléfono para que yo te llame? No, la verdad no me da tranquilidad dejarte el teléfono. Bueno, si querés volver y llamame más o menos en Dale. Una hora, o media hora, una hora, a ver si arribó el personal interventor, como vos quieras. Está además la abogada, la doctora María del Carmen Verdú, también ahí en el lugar llegando ahora, así que ella seguramente... Sí, excelente, que le tiene derecho a entrevistarse con ellos. Dale, Bárbaro, te agradezco. No, por favor. Bueno... Che, perdón, pero la policía metropolitana está teniendo, o la policía de la ciudad, no sé, ya me hice mucho lío con las policías. Cursos de derechos humanos están teniendo. No sé hasta dónde, pero... Curso de derechos humanos discursivo. El discurso, claro. Por lo menos... No, el discurso impecable. Curso de derechos humanos discursivos tienen los tipos. Velan por nuestros derechos y por eso hay cámaras ahora en el lugar, que seguramente después, si pasara algo, son las cámaras esas que nunca aparecen, como la de Gendarmería, porque Gendarmería también tiene apego a filmar, tiene por protocolo, filma todos los operativos que hacen y filmaron el operativo en el que secuestraron a Santiago Maldonado, y el otro día cuando le preguntaban a Bullrich sobre los videos de ese operativo, y sí, algunos tenemos, tenemos ahí como un bache en el medio, tenemos el principio del corte de la ruta y después tenemos nada, ¿sí? Filman y desaparece. Bueno, la formalidad es esa formalidad bien pro de que todo está maravilloso y después lo que nos encontramos es esto, que nos encontramos el día de hoy, que es la policía saliendo como loca, como sucedió ayer en Córdoba también, en los allanamientos que se realizaron a las 11 organizaciones sociales, políticas y culturales, como previa de lo que fue esta represión hoy que se desató en la ciudad de Buenos Aires y en el Bolsón, hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Sería bueno, si ocurrieron incidentes en otros lugares, también ir sabiéndolo, pero bueno, esto es lo que acabamos de averiguar entonces, charlando con la gente de la comisaría 30, en la comuna 15, allí en frente al Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, lindero con con Villa Crespo, ¿sí? Allí están detenidos y acaban de llegar dos compañeros integrantes de la cooperativa de trabajo DTL, que están, bueno, allí y que esperamos sean prontamente liberados, ¿no? Aunque también, digo, ojalá que me equivoque lo que digo, los antecedentes de las últimas detenciones. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la represión que se dio, que era una protesta por la detención de Facundo Jones Wallace, creo que fue la primera propuesta, la primera protesta que se hizo el día que lo detuvieron a Facundo o al día siguiente frente a los tribunales aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo varios detenidos, hubo mucha brutalidad policial y los detenidos salieron recién al día siguiente. También esto es una lógica que se está dando. En contraposición a esto, hay que decir que ayer los detenidos en la provincia de Córdoba, que fueron tres, fueron liberados en la misma noche de ayer, ¿sí? Estamos transmitiendo en vivo porque tenemos dos compañeros detenidos después de la cacería en la Plaza de Mayo, en la manifestación por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ellos son Ezequiel Medone y Juan Mourenza. Estamos transmitiendo por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y obviamente nos están retransmitiendo varias radios de la red. Una de ellas es La Barriada. Hubo más compañeros que avisaron, por supuesto, que estaban retransmitiendo. Uno son los compañeros de Catamarca, De Estación Sur, y no me acuerdo cuál más porque leí así, sí, como en la corrida, y la verdad es que no sé, vuelvan a avisar si quieren, compas, porque no... Sí, se imaginarán que los chats son todos un lío, sí, porque sí. Hay... Tenemos 25 millones de mensajes en los chats porque la preocupación no es obviamente quién retransmite o quién no, sino qué pasa con los compañeros. Nos quedamos un poco más tranquilos porque está... Y con los otros detenidos, obviamente, también. Bueno, ¿no? Obviamente, sí. Nos quedamos más tranquilos porque está ya en la puerta de la comisaría de la Comuna 15, allá en Chacarita, María del Carmen Verdú, de la Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y bueno, hasta el policía nos lo dijo, que ellos tienen derecho, por supuesto, a entrevistarse con la abogada, así que seguramente en estos próximos minutos estarán Juan y Ezequiel hablando con María del Carmen Verdú. Y esperemos que los larguen pronto porque estaban haciendo su tarea. Hay un video que lo certifica muy claramente, digo, por si nosotros le creemos a los compañeros, pero para los que puedan no creerlo, entren a la Red Nacional de Medios Alternativos, a la página Facebook. Del Facebook, y fíjense, y ahí está muy clarito, la policía estaba reprimiendo, muy entretenidos en su tarea, hasta que se dieron cuenta de que Ezequiel estaba filmando. Sí, casi que se escucha mejor el grito del policía que todo lo demás, ¿no? Se escucha clarísimamente el grito del policía diciendo está filmando, varias veces hasta que finalmente terminan la filmación de manera abrupta deteniéndolo. Ezequiel tira el teléfono y por suerte lo levanta una compañera de una organización, así que... ahí lo estaremos recuperando. Sí, sí, el video está subido ya a la página de la red, pero también obviamente está registrado en su teléfono. Igual ya no hace falta porque está subido en el Facebook, pero debe tener también otro material. Bueno, che, pero también queremos el teléfono del compañero. No, también queremos el teléfono del compañero, es verdad, es verdad. Yeah. Bueno, a ver, vamos pasando en limpio alguna otra información. El compañero Pedro Funes, integrante de la colectiva Fotografía a Pedal, que estaba, por supuesto, registrando allí en los sucesos que se dieron en la Avenida de Mayo, está herido, está bien, recibió un balazo de goma en la nuca. Y lo están acompañando otros compañeros al hospital. Y vamos a escuchar ahora una primera lista de detenidos en la comisaría en la que están nuestros compañeros, allí en el barrio de Chacarita, que acaba de entregar María del Carmen Verdú. Lo escuchamos. Tenemos a Juan Mourenza, Ezequiel Medone, Boris Mesa, José Morales, Brian Solís, Marín Castro, que es el fotógrafo venezolano, colombiano, Daniel Carrizo. Después hay 12 en la 12, entre ellos puede ser que estén Cristian José Jerez y Daniel Lara, y 12 en la 30. Bueno, ese es un primer informe de María del Carmen Verdú, la abogada y militante de la Correpi, que llegó al lugar rápidamente y está asistiendo a nuestros compañeros, esperando que lleguen los cargos que un juzgado que todavía no conocemos dará, y a partir de eso se definirá si salen en la noche de hoy o si tienen que esperar hasta mañana, cuáles son los cargos, si son los cargos para todos igual o si tendrá alguna contemplación con la gente que estaba allí trabajando. Aquí estoy viendo un comunicado de la colectiva Fotografía a Pedal que dice desde la colectiva Fotografía a Pedal denunciamos el ataque a la prensa independiente por parte de la policía de la ciudad que reprimió luego de la masiva movilización realizada en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un integrante de nuestra colectiva fue herido, 3 fotógrafos, varios compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y medios alternativos y comunitarios fueron detenidos. Basta de represión, comunicar no es delito. Esto está en el Facebook de la colectiva Fotografía a Pedal, donde además está la marca, está la foto que le sacaron a Pedro allí en, tiene un balazo en y un moretón muy muy pronunciado en en la parte posterior. En la nuca, sí, en la nuca, así yendo hacia el costado, en el cuello, ¿no? La marca del balazo, del perdigón de goma y el moretón, tiene toda la zona verdosa por el hematoma que le generó el balazo que recibió, pero obviamente estaba allí sacando fotos para la cobertura de la colectiva a Pedal allí. Y bueno, y ahora está yendo al hospital. Que lo mío Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cero y 21 minutos, en realidad 21 minutos han pasado de la medianoche. Estamos en el día 2 de septiembre y hay decenas de detenidos en la ciudad de Buenos Aires después de la muy feroz, no alcanza con feroz, no sé, vamos a tener que inventar adjetivos para las represiones que se vienen. De la muy feroz, de la ferocísima represión que se desató después de algunos incidentes y que transcurrió por unas 15 cuadras desde Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo, cuando la policía avanzó, llegó casi hasta el Congreso. De hecho, los dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron detenidos, fueron detenidos en San José, en la esquina de San José y Avenida de Mayo, es decir, ya pasada la 9 de julio, no todavía llegando al Congreso, apenas pasada la 9 de julio, pero la represión después se sostuvo casi hasta el Congreso. Estoy intentando ingresar ahora al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos porque los compañeros y compañeras que están trabajando en otras instancias de la red acaban de publicar un breve comunicado informando, aquí lo tengo, lo vamos a leer si nos permiten. Detuvieron a dos comunicadores de la RNMA que cubrían la manifestación a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos la violenta represión y las detenciones de decenas de personas, entre las que se encuentran dos comunicadores que cubrían la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado, integrantes del colectivo DTL, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Alrededor de las 22, luego de desconcentrada casi completamente la movilización en Plaza de Mayo, distintas fuerzas armadas reprimieron articuladamente y la policía de la ciudad detuvo a dos miembros de la RNMA que cumplían con su labor de cubrir los acontecimientos, además detuvieron a decenas de manifestantes. Los detenidos son Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone. Al primero de ellos lo golpearon. Al primero de ellos lo golpearon salvajemente los uniformados. Eso se pudo ver en la cobertura en vivo que estaba realizando TN. De hecho, nosotros lo estábamos viendo en ese momento y reconocimos rápidamente a Juan que se lo estaban llevando. Él se identificó como prensa y además tenía una pechera y otros integrantes de la red y otros manifestantes que estaban por allí advirtieron a la policía que eran comunicadores y sin embargo se lo llevaron igual. Al primero de ellos, dice el comunicado, por Juan Pablo Mourenza, se lo llevaron, lo golpearon salvajemente los uniformados, se los detuvo en las inmediaciones de Avenida de Mayo y San José y los trasladaron a la comisaría 15 de Chacarita, donde se están acercando abogados populares. Ya está allí María del Carmen Verdú, de la Correpi, entre otros. No es la primera vez que quienes ejercemos la comunicación popular, comunitaria y alternativa somos atacados por la represión. Ya fuimos baleados, judicializados y ahora detenidos y encerrados por mostrar lo que sucede. Esta policía que hoy secuestró a Juan y a Ezequiel es la que valió a dos compañeros en marzo del 2013 en el desalojo de la Sala Alberdi. En aquel entonces era la Policía Metropolitana, hoy se llama Policía de la Ciudad. Exigimos, dice el comunicado de la red, la inmediata liberación de los comunicadores populares que cumplían con su trabajo y el cese del hostigamiento por comunicar y reclamar. Concentramos ahora mismo en las puertas de la comisaría 15 en Chacarita, esto es en la avenida Guzmán, 396 Guzmán, entre Concepción Arenal y, bueno, ahí, Guzmán 396, frente al Parque Los Andes, en la zona de Chacarita. Mientras tanto, nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado y seguimos gritando que ninguna represión nos va a callar. camino de memoria. Hasta ahora tenemos registro fehaciente de 7 personas detenidas en la comisaría de la Comuna 15, allí en el barrio de Chacarita, entre ellos nuestros dos compañeros, y sabemos que hay 5 personas que han llegado detenidas a la comisaría de la Comuna 12, de la policía de la ciudad, y que también hay otros detenidos que todavía están en tránsito hacia... hacia las otras comisarías, o bueno, en realidad todavía no sabemos si van a centralizar en la Comuna 15 y en la Comuna 12, que son las dos comisarías que están recibiendo hasta ahora que tengamos chequeado 12 detenidos. La verdad es que nos pareció ver muchos más detenidos que seguramente irán llegando hacia el lugar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you. tengo de todo para ver y creer, para odiar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. La información que nos está llegando no es alentadora y da cuenta de que los detenidos que están en la comisaría de la policía de la ciudad en la comuna 15, Ezequiel Medone, Boris Mesa, José Morales, Brian Solís, Aaron Castro, Marín, Daniel Carrizo, y nuestro compañero Juan Mourenza, también Ezequiel Medone es compañero nuestro, están imputados por atentado y resistencia a la autoridad y no van a ser liberados en la jornada de hoy, que es viernes por la noche. Además, quiero decir, la perspectiva es que probablemente puedan ser liberados recién el lunes. Esta es una información que nos acaba de llegar. La imputación es atentado y resistencia a la autoridad en todos los casos de los 7 detenidos que están allí en la comisaría de la comuna 15. y está interviniendo el juzgado de instrucción número 5, ¿sí? Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ella siempre está dando vueltas por mi vida, una mujer especial, como un sol de mediodía. Sin decir palabras, ella siempre me convence. Es una mujer especial, jugando con mi suerte. Tenemos un lugar que nadie puede encontrar. Somos peces en el mar, muy profundo y lejos de las redes. Su juego sensual me despierta cada día, con el arte de amar, con el fuego de la vida. Construye mis sueños y destruye mis rutinas. Es una mujer especial que cura mis heridas. Tenemos un lugar que nadie puede encontrar. Somos peces en el mar, muy profundo y lejos de las redes. Firmamos la paz, para guerra está la vida. Cuando las nubes se van, ella brilla como el día. Si no hay diferencia, no hay adrenalina. Es una mujer especial, un faro que me guía. Tenemos un lugar que nadie puede encontrar. Somos peces en el mar, muy profundo, para que nadie nos moleste. Siempre está Bueno, transmisión especial que, bueno, nace aquí en Radio La Retaguardia, pero que obviamente está siendo replicada por las radios de la red. De a poco ahí se acaba de sumar en Mendoza la gente de Radio La Pujante. Y hay compañeros y compañeras trabajando en otras instancias de la Red Nacional de Medios Alternativos, como lo estaríamos haciendo en cualquier circunstancia de tensiones masivas como las que se dieron hoy en la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que lo hacemos, no será la última, pero también con la preocupación y la atención especial porque hay dos de nuestros compañeros, dos compañeros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que están entre los 7 detenidos que hay ahora en la comisaría de la Comuna 15, más 5 detenidos más en la comuna de la, en la comisaría de la Comuna 12. Lo que nos comentaban recién entonces es que los abogados que están actuando allí, que están esperando para poder ver a los detenidos, que todavía no salieron, hay unas casi un centenar de personas reunido afuera y seguramente irá llegando más gente con el correr de los minutos, es que las personas que están allí detenidas están imputadas por intimidación pública y resistencia a la autoridad y está actuando un juzgado de instrucción federal, el número 5, que dio la orden allí a la comisaría, ahora vamos a volver a llamar a la comisaría, que estaban esperando la orden justamente del juzgado, para que nos certifiquen esta información que nosotros manejamos, igual no necesitamos que nos la certifiquen ellos, ya la sabemos, pero vamos a llamar aunque sea como para joder, que van a estar hasta el lunes detenidos y el lunes seguramente serán llamados a prestar declaración indagatoria y uno supone que ahí serán liberados, ¿no? Esto lo decíamos al comienzo de esta transmisión especial, ¿no? Viene siendo la regla en las últimas instancias de detenciones en represiones y dábamos el recuerdo de la manifestación que se organizó un mediodía frente a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires por la detención de Facundo Jones Walla en Bariloche y allí hubo también una represión muy fuerte y quienes cayeron detenidos allí no fueron liberados a las horas como sucedía habitualmente en este tipo de detenciones sino que fueron liberados recién al día siguiente. Bueno, ahora estamos ante una situación que se da el día viernes, la gente sábado y domingo no trabaja, se va a los countries y el lunes volverán para tomar seguramente declaración indagatoria para los detenidos que están allí, que por ahora siguen siendo 7. La verdad es que lo que nosotros vimos y lo que los compañeros, otros compañeros nos cuentan, a mí no me da la cuenta de 12 detenidos nada más, como serían los que tenemos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver si hay detenidos en otras comisarías que no tengamos noticia hasta ahora, ¿no? Pero claramente no nos parece que hubo más detenidos en la jornada de hoy, que no fueron nada más que 12 los detenidos en la jornada de hoy, por lo que se vio en esa larga razia que la policía llevó adelante a través de la Avenida de Mayo, en vivo por todas las cadenas de medios tradicionales que estaban allí, bueno, con toda la intención de mostrar lo que estaba sucediendo en cuanto a la represión y que ahora, por supuesto, no están, ¿no? Porque no están preocupados por los detenidos. alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida. El amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver. Y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder. Cielo de tus ojos, gris, el cielo dos despojos, luz que enciende mi desvelo en la noche sin consuelo, tu boca tras un velo. En esta noche gris, autos en la neblina, gris, mi sombra que gráficos, obviamente nuestros compañeros de las radios, de prensa gráfica también, también los colegas de los medios alternativos, que a lo mejor un solo periodista cumple con varias funciones, algunos los veíamos con los pequeños trípodes y camaritas chiquitas o los mismos celulares para transmitir online en vivo lo que estaba pasando, claramente en el medio de la confusión. Quiero creer que se ha tratado de una confusión y que los colegas van a recuperar en las próximas horas la libertad porque, insisto, estaban haciendo su trabajo, ¿no? Sí. Bueno, sin duda, esta última noticia de que ninguno va a ser liberado hasta el lunes que los indaguen, yo creo que va a traer algún tipo de revuelo, específicamente en los tres trabajadores de prensa. Sí. Y por ahí en alguna otra persona detenida que no conocemos, pero que su situación también es cuestionable. Así que... imaginamos, Pancho, que o en las próximas horas o en el día de mañana esto repercusiones va a generar. Te agradecemos a sí. vos y a todos los chicos del móvil. Por... Luli. Sí, sí, decime. A ver, porque estamos viendo salir a María del Carmen Verdú, es abogada, ella titular de Correpi. Sí, sí. Sí. A ver qué está saliendo. A ver si... Tranquilo, acomódate. Disculpen la desprolijidad. Para nada. Pero voy a intentar a ver. Bueno, como se darán cuenta, estamos tomando audio de la tele. En este caso, el C5N. María del Carmen Verdú. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para C5N, simplemente a ver si... ¿Te podemos estar de cruzar la vereda? Estamos sí. con la cámara enfrente. Bueno, nos pareces una voz más que calificada para poder dar información oficial. Sí. Estuviste adentro de esta seccional, de esta sede de la policía de la Menos ciudad. Menos mal, ¿no? Que le parece para actualizar a esta altura una opinión de la noche, calificada. No sé si sabés la cantidad de detenidos en total y la cantidad de detenidos que están alojados en esta dependencia. Bueno, en esta dependencia, que es la comuna 15 de la policía de la ciudad, tenemos 7 detenidos que son compañeros, trabajadores de prensa, y eso es gravísimo. Juan Mourenza, Ezequiel Medone, ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos, Boris Mesa, José Morales, Brian Solís, Castro Marín, que es un joven que no conocemos el nombre de pila, que es un periodista latinoamericano, un fotógrafo, y Daniel Carrizo. En todos los casos están imputados por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, a disposición del juzgado federal número 5 del doctor Martínez de Giorgi, que se dedica a perseguir trabajadores de prensa, como lo demostró con la causa de Antena Negra, por ejemplo, donde todavía estamos esperando la resolución de ese proceso, y que ha ordenado que permanezcan incomunicados hasta por lo menos el día lunes. Naturalmente, desde Correpi y del resto de las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, como CADEP, que nos hemos hecho presentes aquí, vamos a asumir su defensa, igual que lo están haciendo otros compañeros con los detenidos que hay en la Comuna 12, que entendemos que también... Bueno, allí está hablando María del Carmen Verdú, seguramente vamos a tomar contacto con ella nosotros también ahora cuando cuando deje de hablar en vivo con C5N, confirmando entonces, bueno, todavía no llegó a confirmar, pero les va a confirmar a los compañeros de C5N lo que nosotros te anticipábamos hace un ratito, que están imputados ya los siete detenidos en ese lugar por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, y que van a estar hasta el lunes detenidos. Allí el juez de instrucción les va a dar la los va a citar a indagatoria, seguramente, queremos suponer que los va a citar a indagatoria y no los va a hacer esperar, ¿no? Ahí regresamos después de un pequeño corte. Siete periodistas fueron detenidos por personal policial, dice C5N. Ahora yo creo que ahí, no manejamos mal la información, que hay una confusión allí, que son tres los periodistas contando al compañero venezolano que están en ese lugar. No es que los siete detenidos sean policías, sean compañeros periodistas. Pero de todas maneras vamos a chequear si no estamos perdiendo de vista detenciones de otros colegas que estén en otros lugares, ¿no? Lo que sí sabemos es que nuestros compañeros están allí, están imputados por el juez Martínez Di Giorgi, que es el juez que tiene a cargo, que hizo la instrucción, entre otras cosas. Quizás la más reconocible es el que mandó a buscar a Eve Bonafini a la Casa de las Madres un jueves, ¿se acuerdan? Y después está la causa en la que procesó dos veces a nuestros compañeros de Antena Negra TV según él dice, interferir la señal de la empresa Prosegur, ¿no? Cuando en realidad legalmente es al revés, pero bueno, a él no le importó, los procesó dos veces, y ese mismo juez es el que tiene ahora la instrucción de la causa de las personas que fueron detenidas en el día de hoy y que están en ese lugar. Vamos a volver a llamar a la comisaría a ver qué nos dicen. Articuladora y solidaria. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ya vamos a volver a llamar a la comisaría, que evidentemente tienen cursos de amabilidad, te atienden muy amablemente cada vez que llamamos, nos han atendido con muchísima, muchísima amabilidad, que no es la que demuestran en la calle cuando se lanzan a reprimir. Y vamos a tomar contacto con María del Carmen Verdú, que como veíamos recién a través de ese 5N ya salió de la comisaría y ya nosotros habíamos anticipado los cargos que tienen las 7 personas que están detenidas. Carmen, qué mal panorama, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, verdaderamente entre esto de hoy y lo de ayer en Córdoba, es verdaderamente para que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo en la Argentina macrista, una situación increíble. Tenemos trabajadores de prensa acusados de intimidación pública, de atentado y resistencia a la autoridad, a disposición de un juzgado federal, y encima otra vez sopa, porque es Martínez de Giorgi, el mismo juez de la causa de Antena Negra, mismo juez que no quiso tomar la competencia en la causa por el ataque a la redacción de Tiempo Argentino y de Radio América, y que generó la cuestión de competencia por la que hace 10 meses tenemos la causa contra Martínez Rojas y su patota frenada en la Corte Suprema. El que quiso ir a buscar a... Acaba de decir, a través de su secretario, adelante nuestro, al subcomisario aquí de la Comuna 15, que los compañeros van a permanecer detenidos hasta el día lunes, por lo menos. Los cargos son intimidación pública. Intimidación pública, que es un delito federal, y atentado y resistencia a la autoridad, que es la mascarada que utilizan todas las fuerzas de seguridad cuando tienen que explicar por qué detuvieron a uno que además está cagado a golpe. La detención de Ezequiel Medone está colgada en el Facebook de la red, registrada por él mismo. O sea, no hay posibilidad de que haya intimidación pública. Además, convengamos que el compañero difícilmente pueda generar intimidación de alguien. Lo conocemos todos y sabemos de su bonomía. Está bien, pero aparte, aunque no lo conociéramos, está registrado el momento en que lo detienen y los gritos de los policías diciendo está filmando, y a partir de ahí lo agarran. Es que en realidad tendrían que reformar el código, no es intimidación pública, es la intimidación que causa el gobierno que un trabajador de prensa, un comunicador popular, registre las imágenes de una represión. Claro, para ellos eso es intimidación pública. Exactamente. Sin dudas, pero digo, ese video seguramente estará a disposición tuya para que... Sí, no lo vi, obviamente, porque estamos aquí en la puerta de la comisaría. De hecho, nosotros llegamos, estábamos en el local de Correpi después de la desconcentración en la plaza, cuando nos enteramos que estaban deteniendo a los compañeros en Avenida de Mayo y San José. Llegamos justo cuando las camionetas partían para acá, para la Comuna 15, y acá nos vinimos. Ahí son 7 los detenidos. Aquí son 7 los detenidos, además de Medo está el compañero Juan, y hay 5 compañeros más, entre ellos un fotógrafo colombiano. ¿Y ustedes tienen noticias de cuántos 5 detenidos más en la 12? 12 detenidos en la 12. 12 en la 12. Y no sé si 5 o 6 en la 30. Porque los registros que más o menos vamos rearmando, todos tenemos registros de más gente detenida que 20. Sí, todavía seguimos buscando. En la 4ª parecería que habría también detenidos. Bueno, Carmen, te agradecemos. No, al contrario. Y bueno, a todos los que estén escuchando la transmisión en este momento de la retaguardia, si pueden acercarse aquí a Chacarita, o a la 30, o a la 12, todo suma. Bueno, ustedes están ahí en Guzmán 396. En Chacarita, atrás del cementerio. Y la 12, ¿te acordás dónde queda? Bueno, lo buscamos nosotros acá, no te preocupes. Damos nosotros la dirección. Hasta gracias. Hasta luego. María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, que estaba contando en esta transmisión especial que estamos haciendo para las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la situación de los detenidos. Está ya conectada la gente de la pujante de Mendoza, la gente de la radio Che Guevara en Rosario, Estación Sur en Catamarca. Tenía por aquí la lista de las radios que se han ido sumando a esta transmisión Radio Roja allí en Córdoba, todos retransmitiendo esta noche triste que estamos teniendo, que comenzará seguramente a hacerse costumbre. Lo que se viene desde hace un tiempo a esta parte es una situación de tristeza y desazón generalizada, ¿no? Y esta represión que va multiplicándose, lejos de ceder, incluso ante las manifestaciones populares como la del día de hoy, lejos de ceder, se convierten en esto que vimos hoy, ¿no? Represiones feroces ante incidentes que, bueno, en otro momento habrá que charlar sobre la generación de esos incidentes. Lo cierto es que la represión que se desató fue absolutamente desmedida y que las detenciones fueron absolutamente indiscriminadas. Nos contaban algunos compañeros nuestros que estaban tomándose ya en la instancia del después de la movilización, aquí de la manifestación aquí en Buenos Aires. No fue una marcha, en realidad fue una manifestación en la Plaza de Mayo directamente. Ya estaban en la instancia, estaban tomando una cerveza y tocando la guitarra y cantando, y de repente se generó una corrida generalizada. Aparentemente los incidentes habrían nacido con un grupo que empezó a golpear las vallas que impiden, digamos, acercarse a la Casa Rosada en la Plaza de Mayo, y eso generó la respuesta policial, que en principio fue para contener a ese grupito, pero que después se hizo exageradamente desnivelada, ¿no? Y uno veía un ejército de policías aprovechando esa excusa, digamos, que habían tenido para avanzar y avanzar atemorizando a toda la gente que ya estaba, digamos, en esa instancia de desmovilización, o esperando para poder viajar, tomarse el subte, o esperando que más gente se fuera para irse un poco más tranquila. Y en algunos casos ya, como en el caso de lo que vimos ahora, vamos a volver a pasar el video de que Ezequiel Medone, que va a estar preso por lo menos hasta el lunes, grabó y que lo podés ver en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos de Facebook, donde se ve el instante en el que lo detienen. Es más para ver que para escuchar, pero de todas maneras aquí te vamos a poner el audio porque queremos que se escuche claramente el momento en el que los policías, un policía grita que lo tienen, que lo están filmando, ¿no? Y eso determina ahí el avance sobre Ezequiel Medone, que, como decía Verdú, nadie puede pensar que sea una persona que actúe con intimidación pública como quería mostrarse a través de la imputación que les ha puesto por la cabeza el juez Martínez de Giorgi. El gobierno todavía no se hace cargo de... Mira, este es el intimidador público. No se hace cargo de la desaparición de Santiago. siguen inventando que puede estar en Chile, que puede estar en alguna provincia viajando. Mientras, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en términos de la movilización, reprimen a quienes nos manifestamos por la aparición con vida de Santiago. Ese que escuchabas recién es Ezequiel Medone, que está ahora detenido. Se nota la violencia, ¿no?, con la que habla. Él sigue registrando lo que hasta ahí era un grupo de policías, numerosísimo, pero que no avanzaba. En la esquina de la calle San José, donde la Avenida de Mayo, donde finalmente iba a estar detenido. Ahí se desata la represión. Comienzan a avanzar por Avenida de Mayo. Continúa la represión, ya se había desatado un tiempo antes, pero avanzan sobre la Avenida de Mayo. Más presente que nunca. El Estado que ese que no está buscando a Santiago Maldonado está acá presente, reprimiendo, tirando a pimienta, filmando a los manifestantes. Avanza la policía contra los manifestantes. Escuchando el registro de Ezequiel Medone, que ahora está detenido. Ahí doblan por San José. Vuelven a la Avenida de Mayo. Se acerca a un grupo de policías que estaban preparándose para reprimir. El otro que se escucha es Juan, que también está detenido.

policía de la ciudad, oficial primero Román. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, buenas noches, dígame. Mi nombre es Fernando, soy integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya había llamado antes, me dijeron que estaban esperando la la orden del juez de instrucción para sí. saber, porque nosotros tenemos dos compañeros que son laburantes de prensa sí. que están detenidos ahí. Ajá, te paso con judiciales. Dale. Hasta luego, buenas Gracias. Noches. Judiciales se fueron a dormir, ¿no? Parece. Cuando llamamos al comienzo de esta transmisión, nos decían que estaban esperando la orden del juez de instrucción, que finalmente nosotros ya sabemos que llegó. Ah, hermosos los de judiciales, ¿eh? Bueno, no, vamos a volver a llamar, no vamos a dejar que... Sí, ¿qué tal? Me pasaron con judiciales y no me atendió nadie. A ver, aguarde sí. que lo comunico de vuelta. Bien. No me van a volver a atender si me comunicas de vuelta. Esto es la comisaría de la comuna 15, donde hay 7 detenidos, y después tenemos la de la comisaría 12, donde hay 12 detenidos. Bueno, otra vez no me atienden, voy a volver a llamar, claramente. Directamente la que no atiende es la comisaría, ¿no? Bueno, volveremos a llamarlos en un rato a los muchachos que tienen ya la orden del juez de instrucción Martínez y Giorgi, que bueno, que ha imputado a las 7 personas que están allí detenidas en la comisaría de la comuna 15. La lista de los detenidos es Geraldine Sánchez, Martín Escobar, Melissa Gambaroto, Federico Ramírez, Sebastián Najavián, Joaquín Spuchbe, Ezequiel Palavino, Lucas Iriart y Demián Tutaglia. Esto es la lista de los detenidos en la comisaría 30. ¿Sí? Ahora vamos a pasar en limpio la lista de... Si me dan un segundo, obviamente van a saber disculpar la desprolijidad. Bueno, muchachos, tenemos en la Comuna 15 a Juan Mourenza, a Ezequiel Medone, a Boris Mesa, a José Morales, a Brian Solís, a Castro Marín, que es un chico venezolano fotógrafo, y Daniel Carrizo. Están todos imputados por atentado, resistencia a la autoridad e intimidación pública con intervención del Federal 5. Bueno, ahí estaba el primer informe que recibíamos de María del Carmen Verdú, que es un audio, digamos, privado, pero que estábamos utilizando allí públicamente para poder acceder, para poder recordar la lista de los detenidos, de los 7 detenidos que están en la comisaría de la Comuna 15. Los que yo le estaba dando recién eran los de los detenidos en la comisaría 30. Que no van a poder prohibir de a las barricadas porque no tiene letra. Sumando a esta transmisión Radio Voces de La Rioja, Radio La Charlatana desde La Plata, la Red Nacional de Medios Alternativos a pleno en esta jornada tan fulera que se ha vivido. En particular en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el Bolsón. Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba, por ver si Franco llegaba. Y solo vi el tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. El Zócalo de TN en este momento es 9 policías heridos. Por tierras altas de Burgos anda mola sublevado, anda mola sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado, cuando llegue el tren blindado. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y mola se va a paseo, y mola se va a paseo, y mola se va a paseo. Subí al tren blindado camino de Andalucía, camino de Andalucía. Y vi que Queipo de Llano al verlo retrocedía, al verlo retrocedía. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a escuchar un relato del momento de la detención de Ezequiel Medone. A ver. Bueno, estaban Medo y Ezequiel estaba, y Juan estaban sobre Avenida de Mayo, casi esquina Salta. Ezequiel estaba transmitiendo en vivo por la, no sé si está por la Red Nacional de Medios Alternativos o por el Facebook de Antena Negra TV, cuando la policía lo detiene, lo empieza a empujar y cae al piso. El celular que estaba con la transmisión, que estaba con trípode, quedó tirado. Cuando pasa eso, Juan intenta ayudarlo, o sea, rescatarlo de esa situación, y ahí es cuando empezamos todos a gritar que eran prensa, que no se lo llevaran, que eran prensa, que eran prensa. A Juan lo redujeron en el piso, lo golpearon bastante, bastante, y nos empiezan a tirar gases. A Juan le tiran gas, empiezan a disparar gas en la cara, y a todos los periodistas. Había periodistas de Tele9, de medios alternativos también. La cosa es que se los empiezan a llevar, a Medo lo ponen en una camioneta adelante, solo, y atrás a Juan con varias personas más, que son las que supongo yo que también vinieron a esta comisaría. No nos quisieron decir por qué. Ahí en ese momento, cuando los empiezan a detener y Juan estaba tirado en el piso, es cuando nos empiezan a pegar a todos los que estábamos registrando la situación. Había gente también de Diario Popular, bueno, etcétera. Empezamos a preguntar a los oficiales a qué comisaría se lo llevaban. En principio nos dijeron que lo llevaban a la 30, pero empezó a pasar que cuando se enteraron que eran de prensa, las camionetas no avanzaban. No avanzaban, se quedaron una tras de otra alrededor de entre 30 y 40 minutos, porque empezamos a hacer llamados por teléfono, llamados telefónicos, diciendo que había dos compañeros de prensa y estaban en esa situación de que qué hacían, si se los llevaban o no. Y la información, no nos querían dar información a qué comisaría lo traían. En todo momento repetían la 30, y cuando los queríamos registrar nos decían que no, que no iban a saber. Sí, alguien del SAME nos dice a nosotros que había posibilidades de que lo trajeran acá, porque la 30 quedaba en Barracas. Así que esa es la situación. Yo pude hablar con Ezequiel cuando estaba arriba de la camioneta, que estaba bien, o sea, esto de dar mensajes. Por suerte el teléfono de Ezequiel no se lo quedó la policía, lo tiene un compañero. Y bueno, Juan sí estaba con el teléfono, que llegó a comunicarse, a mandar un mensaje ya cuando estaba arriba, pero está bastante golpeado Juan, digamos. Y había sangre que no podemos determinar si eran de Juan o de Ezequiel, Juan es, o de otros periodistas que estaban registrando, porque ahí empezó una locura donde entramos todos a gritar que éramos prensa, que lo soltaran, que eran prensa. Y bueno, y es cuando nos empiezan a correr, a empujar y a tirar gases encima a todos. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Giselle, integrante de ANRED, que está allí en las puertas de la comisaría de la Comuna 15 y que estaba en el grupo en el que detuvieron a Juan y a Ezequiel, que son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban registrando. Ahí lo contaba Giselle, nosotros te pasamos el audio hace un ratito. Nos dicen algunos compañeros que TN acaba de decir que los periodistas detenidos estaban tirando piedras o que agredieron a la policía o algo por el estilo. Como siempre en estos casos de acusaciones falsas, menos mal que hay testimonio de registro, o de registro o de testigos. En este caso hay las dos cosas, ¿no? Ante una acusación falsa, siempre está bueno que haya testigos. En este caso hay testigos y hay un registro audiovisual del momento de la detención en la que, como dijimos con Verdú, la intimidación pública que dice Martínez de Giorgi que se dio en este caso claramente tiene que ver con que estaban filmando y a los policías no les gustó que Medo estuviera registrando en ese momento y por eso se abalanzan sobre él al grito de está filmando, ¿no? Como si fuera algo que no se pudiera hacer, ¿no? Pero claramente no van a hacer eso ni contra los camarógrafos de TN ni contra los camarógrafos de ninguna de las cadenas de noticias que están al servicio de lo que el gobierno quiere contar a la hora de la represión. Como por ejemplo TN, que efectivamente me tengo que corregir, yo dije que no seguían en vivo en este momento, y sí están en vivo todavía con estas cosas, pero porque están mostrando los incidentes, porque están mostrando los destrozos, y a ver. No, mejor no. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estoy se manifestaba. ¿Sí? El ex Quebracho, el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, el hombre, además, compañero político de Luis de Día, el hombre que quedó vinculado además a la causa Nisman. Qué gracioso, ¿sí? Y a la denuncia. Buscando lugar, ¿no? Uruguay, Brasil, no, Brasil no, tampoco. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar para mí, lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien, y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando, soy periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Ustedes tienen detenidos ahí por la manifestación de hoy? Sí, todavía no están ingresados, están en el camión, todavía no. A ver, no van a ingresar todos porque no tenemos cupo. Están esperando que le voy al médico y después, ¿cómo se llama? Bueno, ingresando hasta que llenemos el cupo 10. Claro. ¿Cuánta capacidad tienen ustedes ahí? 10. ¿Y cuánta gente hay en el camión, 12. Sabes? 12. Uh-huh. Bueno, ¿no tienen los nombres de los detenidos? Sí, te lo paso, sí, creo. Dale, espera. Sofía, dale. Espera, para. Decime. Sofía. Sí. Gamboa. Sí. María Pastrán. Sí. Pianetti Noemí. Seria Sergi. Perdón, Noemí, me dijiste. Noemí, Seria Sergi. Sí. Sí. Maximiliano Pier Angeli. Cristian Vázquez. Sí. Pablo Ferranotti. Ferranotti. Sí. ¿Cuánto nombre? Pablo. Pablo. Aitor. Aitor. Sí. Basterrechea. Basterrechea, sí. Daniel Lara. Sí. Patricia Salazaro. ¿Con ese? Sí. Salazaro. Patricia. Micaela Maggi. Perdón, Micael. Micael Maggi. Y Carlos Guerra. Carlos. Es el otro que tengo. Guerra. Esos son los 12, de esos 12 se quedan 10. Y te voy a pedir el tercer nombre que me diste, ese apellido Noemí, y me falta el nombre. Pianetti. Pianetti. Bien, ¿y los otros dos a dónde serán trasladados? Mirá, no se ocupo, calculo que la 4, pero no, eso no lo resolvemos nosotros. ¿Ustedes tienen ya instrucciones del juzgado? Nosotros prestamos alojamiento en la alcaldía, nada más. No tenemos sumario, no tenemos... actuaciones acá. Pero no tienen orden de hasta cuándo van a estar detenidos y esas cosas. No. Eso nada, eso lo maneja el jugador, no tenemos nada que ver nosotros. Bien, bueno, ok, bueno, se agradece. Hasta luego. Bueno, este oficial con el que estuvimos llamando, con el que estuvimos hablando, es de la policía de la ciudad, de la comisaría 12, y nos dio el listado. Yo tengo aquí bolígrafos que andan medio mal, así que seguramente alguno de los compañeros que está trabajando de la Red Nacional de Medios Alternativos habrá podido recuperar los nombres un poco mejor que lo que yo fui haciendo desordenadamente, pero son 12 las personas que están detenidas todavía en el camión, que no van a quedar todas ahí, van a quedar 10 ahí hasta que finalmente las otras dos sean trasladadas quizás a la comisaría de la Comuna 4. La Comuna 4 es creo que es la primera comisaría que hubo de la policía de la ciudad aquí cuando era todavía la metropolitana. Es la de Soldati, me parece que es la de Soldati. Ya lo vamos a confirmar, pero bueno, ahí conseguimos la lista que faltaba de los detenidos, que es la de Comuna 12, comisaría de la Comuna 12, y la vamos a pasar en limpio y la vamos a volver a pasar. Digo 30.076, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, esa verde mugre que mancha mi humanidad. Gris de tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fe la bronca de aquel nunca más. Cristo de Jean, la misa de gallo en mesa de canallas. Alguien lo obligó y la absolución la compran con un copel. Rastros del tifón, rabia sin sangrar, en el fondeadero de los sueños aporreados. Vidas de remar argentinamente en estos años de naufragar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me

siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdida en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destino a donde nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Vamos para la comisaría de la Comuna 15, estamos en transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos con radios comunitarias alternativas y populares de todo el país que están replicando esta transmisión que nace en Buenos Aires porque, bueno, porque hoy la cosa se puso muy tensa acá. También fue muy tensa en el Bolsón. Por cierto, con un hecho bastante extraño porque los testimonios dan cuenta de que las molotov que se arrojaron contra el escuadrón de gendarmería fueron arrojadas por gente que cuando terminaron de tirar las bombas molotov se subieron a una camioneta Hilux y se fueron saliéndose de las manifestaciones sin que nadie los conociera, ¿no? Esto me parece que es interesante decirlo porque los testimonios que nos llegan desde el Bolsón dan cuenta de eso. Pero decía que nos vamos para las afueras de la comisaría de la Comuna 15. Allí está Santiago, el integrante de Antena Negra TV. Está junto a otros integrantes de la red allí afuera de la comisaría. ¿Cómo va, Santi? ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, te tocaron dos días de tener que hacer una guardia antirrepresiva, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a las coberturas de emergencia, pero evidentemente en este tiempo que se viene las coberturas de emergencia deberán ser mayores. ¿No? Bueno, te comento, estamos acá fuera de la comisaría de la Comuna 15. Esto es Guzmán 397. La realidad es que no están queriendo liberar a ninguno de los detenidos, quieren demorarlos durante 48 horas y recién el lunes largarlos. Uh-huh. Lo que primero sospechamos es que sabemos, porque había compañeros de la red que estaban cubriendo junto a los compañeros que están detenidos ahora, que son del colectivo de telecomunicación, sí. Que sabemos que los han golpeado brutalmente mientras hacían su labor comunicativa. De hecho, el video que salió, estaba filmando un video en vivo Facebook que se compartió, bastantes veces, sí. Son los compañeros que estaban filmando ese video los que se llevaron, con lo cual ahí está la prueba empírica de que el trabajo que estaban haciendo era un trabajo comunicativo, uh-huh. y se los llevaron y los golpearon brutalmente. Entonces lo que nosotros creemos es que no los quieren liberar para que no mostremos a las cámaras, mostremos al público la represión de la policía y la represión de Patricia Bullrich. Ustedes, digamos, vieron, vos estabas en el momento de la detención, recién escuchamos el testimonio de Giselle, que sí estaba, ¿vos estabas también por ahí en ese grupo? No. Nosotros estábamos haciendo base, replicando la información que estaba saliendo en ese momento. De hecho, en el momento en que cortamos la base y nos trasladamos hacia otro lado, fue en el momento de que se dio la detención de los dos compañeros. Así que ni bien nos enteramos, empezamos a organizarnos para ver a qué comisaría lo traían, porque la realidad es que en este momento hay, si no me equivoco, y eso probablemente ustedes que estén en base lo puedan corroborar, hay tres comisarías que son las que están recibiendo a todos los 23 detenidos. Sí, por ahora son tres. Tres, la acá en Chacarita, otra en Savera y la otra en Zabaleta. Sí, por ahora son tres. En una nos dijeron, en la 12, que van a tener que derivar a dos personas porque ellos tienen a 12 personas allí y solo tienen lugar para 10, con lo que otras dos personas se van a tener que ir a la comisaría de la Comuna 4, suponemos. Sí, digo, y está, esa es la situación actual, digo, han detenido un montón de personas y no le dan abasto la comisaría para hacer todo lo que tiene que hacer. Y la suposición de lo de que habrían recibido golpes es por eso te preguntaba si estabas en el lugar, es posterior a la detención, digamos, cuando quedan fuera de la vista de la gente, porque en realidad creo que estuvieron un largo tiempo, por lo que nosotros reconstruimos desde que comenzamos a transmitir, estuvieron por lo menos nuestros dos compañeros un largo tiempo en la esquina, demorados, detenidos, digamos, pero a la vista de los demás compañeros. A la vista de los demás compañeros estuvieron detenidos en dos distintos patrulleros, uh-huh. ¿Cómo se llama en ese momento? No, en el momento de los golpes los vio la compañera Giselle, estaba en ese momento y vio los golpes que recibieron los compañeros, así que... Sobre todo en el caso de Juan. Fue en ese momento. Sí. El caso de Juan fue que lo han golpeado bastante. El caso de Juan, nosotros en ese momento fue en el que decidimos venirnos para aquí, para la radio, lo estábamos viendo en vivo por TN, reconocimos claramente a Juan y se era evidente, o sea, ante las cámaras lo estaban tironeando, zarandeando y golpeando, ¿no? Sí, se ve en las cámaras que lo han golpeado brutalmente. Por eso estamos convocando a que venga la mayor cantidad de gente acá frente a la comisaría 15, porque la experiencia nos dicta que con la presión y con la cantidad de gente acá afuera es como se liberan a los compañeros, ¿no? Porque sabemos que si acá no hay gente, la policía puede hacer lo que quiere y se va a terminar saliendo con la suya, que es que el martes, cuando los compañeros no estén igual de golpeados como ahora, salgan y no podamos mostrar con las marcas de esa brutal represión. Estaba por allí la doctora Verdú, charlamos con ella hace un rato y nos contaba que un conocido nuestro, pero en particular de ustedes, está a cargo de la causa, que es el juez Martínez Di Giorgi. El juez Martínez Di Giorgi, sí, parece que lo tenemos medio alquilado. a Di Giorgi, fue el juez que ordenó las detenciones, es el que se está encargando en este momento de cerrar cada una de las detenciones particularmente. Por eso también creemos que, como todavía no están cerradas, hay que venir la mayor cantidad de gente para hacerle cambiar de opinión al juez. Y este es el juez que tiene la causa Antena Negra, la causa penal, que ha llevado la causa penal durante estos 2 años, y con el juez que hemos ido a discutir millones de veces, y ese juez que mantiene a favor de Prosegur en contra de Antena Negra con respecto a que nosotros, cuando salimos al aire, estábamos supuestamente interviniendo la señal de Prosegur, y la realidad es que Prosegur estaba incumpliendo una ley que todos conocemos, que es la Ley de Servicios Audiovisuales, y el decreto presidencial de ese momento, que determinaba que esos canales tenían que ser para televisión pública, ¿no? Así que Di Giorgi lo tenemos alquilado, lo conocemos bastante, de hecho hemos ido a visitarlo varias veces con los organismos de derechos humanos, uh-huh. Así que evidentemente es un juez que lo podemos caracterizar, que es un juez que es el famoso juez Veleta, que está con el poder de turno y va terminando, va negociando con los poderes de turno las diferentes para poder acomodarse y que no lo saquen de su lugar, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, entonces, convocamos a la gente a que se acerque en particular a esa comisaría, cualquiera de las tres que quieran en realidad. Cualquiera de las tres, sí. A ver si tengo por aquí las direcciones de las otras para entregarle a la gente. Sí, aquí las tengo, mirá. La comisaría 15 es en Suipacha 1156, quienes estén más por la zona del centro de San Telmo, por ahí. La comisaría 30 es en California 1801, esto es Barracas, me da la sensación. Y la comisaría 12 es en Valle 1454, pero me está faltando la de ustedes aquí. Sí, igual creo que esas tres comisarías creo que son los números de las comisarías de la Policía Federal, que me parece que quedan desarticuladas. Acá está, esta es la comisaría de la Comuna 15. Sí, que le cambiaron el nombre, no sé bien cómo está organizada ahora. Esto es en Chacarita. Y la de la Comuna, la de Saavedra, es la que queda en Donado y de esa. Sí, ahí está. Ahora vamos a pasar el limpio, porque estaba leyendo un flyer que estaba mal informado allí. No sé bien las direcciones, sí. Abrazo para todos y todas allí. Será seguramente una larga noche. Son los tiempos que andan. Son los tiempos que corren. Bueno, Fer, muchas gracias por estar al aire en este momento. Así que, bueno, seguimos y para cualquier información, sigan la página de Red Nacional de Medios Alternativos, que ahí vamos a estar actualizando todo lo que sucede minuto a minuto. Ahí va, abrazo. Santiago es integrante de Antena Negra TV y está allí frente a la comisaría de la Comuna 15. ¿Mm? Ahora te voy a pasar bien las direcciones, porque estaba leyendo allí un flyer que evidentemente tiene mal las direcciones de las comisarías. Todo es mentira, la verdad. sobre cambios climáticos tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario... Cambio climático, cambia el clima en la región, cambia el clima en el país. Se viven momentos de grandes represiones. En el avance policial de hoy han quedado detenidos Sofía Gamboa, María Pastrán, Noemí Pianetti, Xenia Cerchi, Maximiliano Pierre Ángel, Cristian Vázquez, Pablo Ferranotti, Daniel Lara, Patricio Salazar, Micael Maggi, Carlos Guerra y Víctor Basterkleck, que están en la comisaría de la Comuna 12. Y en la de la comisaría de la Comuna 15 están detenidos Juan Mourense y Ezequiel Medone, ambos integrantes de DTL en la RNMA. Boris Mesa, José Morales, Brian Solís, Marín Castro y Daniel Carrizo también han sido detenidos. Detenidas en este caso, Vanina Benítez, Geraldine Sánchez, Martín Ada Escobar, Melisa Gambaroto, Federico Ramírez, Sebastián Najavián, Joaquín Puchbe, Ezequiel Palavino, Lucas Iriart y Demián Tutaglia. Este es el listado de los 33 detenidos. ¿No? A ver, 12 más 7, 19, 19 más 14, 33 detenidos que tenemos registrados en tres comisarías de diferentes comunas de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, queda cumplido el rol de la tarea comunicacional desde aquí. Seguramente en la página, en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, ustedes van a seguir recibiendo información de los compañeros y compañeras que están en el lugar y los que se irán agregando e irán llegando, ¿sí?, hasta el lugar. Seguramente después de la invitación que hemos hecho recién. Guzmán 396 es la de la Comuna 12, donde están nuestros compañeros. En realidad, acércate a la que creas, ¿sí? Claramente. Acércate a la que creas, claramente. Nos quedaba pasar el limpio la otra comisaría, queda en Ramallo 4398, es la de la Comuna 12, ¿sí? La que te di antes, la de Guzmán, es la de la Comuna 15, la Comuna 12, Ramallo 4398, que es allí en la zona de Saavedra. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a las radios que se fueron sumando rápidamente. Estuvimos al aire de la radio Che Guevara de Rosario, de Estación Sur de Catamarca, de La Charlatana, allí en la ciudad de La Plata, de Radio Voces en La Rioja, de Radio Roja en Córdoba, y creo que no me olvido ninguna más de la lista de las que se fueron sumando. Mi nombre es Fernando Tevele, estamos aquí en la retaguardia de la ciudad de Buenos Aires. Chau.